9 de la mañana, 3 minutos. Yo no sé si es creo que ya ha habido alguna charla con López Sabe en lo que va del año. Sí, no es la primera. La primera que me toca recibirlo la mañana de este sábado. Buen día, Jorge. No sé dónde andás, si estás en España, en Inglaterra. Para la audiencia. No, en Londres, en Londres. Que lo que vamos a hacer un raconto de la situación un poco en Europa en estos días. Claro. Y bueno, un poco la expectativa de lo que ustedes también necesiten ahí como información, ¿no? Bueno, arrancamos por este anuncio de la concreción oficial, por lo menos que está anunciando el gobierno británico, de los pasos que se tienen que dar para la salida definitiva de la Unión Europea. Correcto, desde que hubo elecciones en el Reino Unido, ya la mayoría conservadora que preside Boris Johnson no tiene problemas y todos aquellos inconvenientes que tenía en la Cámara de Representantes porque no le daban los diputados, digamos, ya están subsanados, ya tiene mayoría y ya va aprobando como un rodillo una propuesta sobre otra y a finales de este mes ya se queda concretada la separación económica del Reino Unido de la Unión Europea. Tiene montones de flecos la cuestión, en el sentido de que quedan muchas cosas por ver y rever, que lo va a llevar durante todo el año a tomar muchas medidas. Hace unos días me comentaban que bueno, no sé si la audiencia sabe, si no les comento, dentro del marco de la Unión Europea, para los jóvenes universitarios existe la posibilidad de que un año de la carrera se pueda estudiar con todos los gastos pagados en otro país, ¿tá? O sea, que si alguien está estudiando ingeniería, arquitectura o magisterio en Francia, puede ir a estudiarla un año a Italia, Alemania, España o tal. Bueno, pues me comentaban que ha quedado la página web que de los jóvenes que querían ir a estudiar ahí al Reino Unido está estancada, ¿no? Es decir, es como es todo un dato de que al Reino Unido ya no van a poder ir, ¿no? Es como es más que un ejemplo, una anécdota de que la situación realmente ha cambiado y que el Reino Unido ya se dispone a establecer relaciones vinculantes con países así a nivel individual y lejos del marco económico en la Unión Europea. Han firmado en Bruselas y en Estrasburgo el final. Los diputados, muchos diputados que tiene el Reino Unido por la cantidad de población que tiene en el Parlamento Europeo, han renunciado ya y en los próximos días dejarán de ser diputados. Eso hace que en el resto de los países se distribuyan esos representantes, esos diputados. En el caso, por ejemplo, de España le tocan 5 nuevos. Es decir, que el unplugged, la desconexión del Reino Unido con la Unión Europea es un hecho. ¿Y cómo se toma a nivel de la gente, de las organizaciones, los espacios organizados de la sociedad británica, no sé, sindicatos? ¿Cómo se valora esto? En la zona norte del Reino de Inglaterra, mejor dicho, la zona de Manchester, Liverpool, tal, donde digamos está concentrada la mayoría de la clase obrera británica, realmente ahí las votaciones fueron muy claras a favor de la salida del Reino Unido. Se sostiene la tesis de que en el marco de la Unión Europea Inglaterra pierde poder adquisitivo, se llena de migrantes que van anhelantes buscando los sueldos de libras esterlinas. Eso la derecha lo ha manejado bien, en el sentido de que ha vendido de que ahí entra mano de obra muy, muy barata, dispuesta a trabajar por poco, y entonces se ha resentido en el ADN de la clase obrera británica, ¿no? Que ha visto, bueno, pues que un detrimento en su calidad de vida y sobre todo el miedo a seguir perdiendo derechos, ¿no? Recordemos que cualquier persona que visite el Reino Unido sí ve en cualquier sitio, en cualquier lugar, una presencia muy, muy numerosa de migración. Claro. Es decir, pakistaníes, polacos, españoles, es decir, hay latinoamericanos, es decir, es una presencia real. Que te subís al subte y en el vagón, digamos, de 10 hay 2 británicos, ¿no? Y bueno, el resto es de donde puede, como se suele decir. Eso la derecha lo ha utilizado bien. Ha dicho que esto no puede seguir así, Y bueno, la realidad es que lo esperan con expectativa. Yo creo que el británico medio no sabe muy bien lo que va a pasar. Lo que sí ocurre es verdad que el gran capital está apostando por la separación. Y de hecho, no hemos notado, como se decía en algunos augurios, que la libra esterlina baje, que la bolsa se desplome. Es decir, los índices, digamos, capitalistas clásicos, con la separación de del Reino Unido de la Unión Europea, no sean ni mucho menos desplomados. Es decir, hoy por hoy la libra sigue siendo más fuerte que el euro y ni hablar que el dólar. Es decir, que eso es un termómetro de que la expectación existe, pero que el miedo en la gente puede haber algo, pero sobre todo en los sectores más vinculados con la Unión Europea. Es decir, y por volver a lo de antes, los jóvenes ingleses que pasaban un año de su carrera en el sol español o en la buena vida griega, pues lo van a resentir. Pero el resto de la población, digamos que está expectante. No hay una afectación de, por ejemplo, lo que exporta el Reino Unido hacia el resto de la Unión Europea con esto? ¿No golpea eso la economía? Lai, Hernán, ¿sabes lo que pasa? Porque de todas maneras, como por retomar lo que decíamos antes, al ser la libra esterlina una moneda poderosa, en realidad el Reino Unido compra. Es decir, me gustaría que la audiencia pudiera estar un ratito en cualquier supermercado de Londres o de Oxford y vería que no hay productos británicos en realidad. Estos son todos productos. ¿Por qué? Porque tienen la moneda fuerte y compran barato. Entonces, es todo productos de Costa Rica, de Argentina y de España, pues, fundamentalmente, de Portugal, de Italia, de las zonas mediterráneas europeas, que han comprado. Eso ha sido otra base precisamente para los que estaban a favor de la separación. Es decir, tenemos nuestra economía doméstica, nuestra fruta y nuestra verdura, decían los agricultores británicos, absolutamente abandonada, porque estamos comprando con moneda fuerte, compramos en el resto del mundo, del tercer mundo, incluida la zona sur de Europa, ¿no? Eso evidentemente va a cambiar. O el sector agrícola y ganadero ha sido otro de los grandes sectores que han votado a favor de la separación. ¿Por qué? Por lo que decimos, de que quieren empezar a vender su fruta, un poco del proteccionismo que se está hablando últimamente, pero que era obligado, porque de alguna manera no era muy normal o no es muy normal todavía en estos días entrar en un supermercado y que no haya ni papas británicas. Es decir, viene todo de fuera porque la libra es una moneda, como digo, muy fuerte. El otro capítulo, lo que queríamos revisar contigo, actualizar, es la presencia del inefable diputado venezolano autodesignado presidente Juan Guaidó, que fue a Europa a buscar respaldo de los gobiernos europeos en su accionar contra el proceso bolivariano. ¿Qué evaluación a esta altura, qué respuesta ha recibido, te parece? Lo que daría mucho para hablar respecto a toda la política de la Unión Europea hacia Venezuela, incluso en España con matices, porque ha tenido a un hombre como el expresidente español Rodríguez Zapatero en una actitud que ha sido valorada por el gobierno de Venezuela, de impulsar el diálogo, etcétera, pero bueno, con otras realidades también, con otras valoraciones. Guaidó ha estado, como bien decís, o está en Europa, pero que ha estado en Bruselas. En el Parlamento Europeo ha sido recibido por los sectores más reaccionarios, eso hay que decirlo. Es decir, la rueda de prensa, ciertamente multitudinaria, pero con medios de comunicación casi todos muy conservadores, fue presentada por diputados incluso de la extrema derecha. Es decir, había un diputado de Vox, que es un partido de extrema derecha español, que se llama Germán Tesch, que es causa en España de ridículo permanente, dado sus declaraciones, yo, no ya franquistas, que lo son, sino extraordinariamente fuera de contexto y de lugar, con una persona que como que parece que no está muy, muy centrada en lo cerebral. Ese fue uno de los presentadores de Guaidó, me explico, que ha sido arropado por los sectores más reaccionarios del Parlamento Europeo. En el día de hoy está en España. A España ha llegado una colonia muy importante de clase media alta venezolana. Digo de clase media alta porque, y no miento en el sentido de que ha habido compras de centenares de inmuebles extraordinariamente caros, de 2, 3, 4 millones de euros, que la Hacienda española corrobora que ha sido de gente de capital venezolano, de familias de bueno, como, por ejemplo, como la familia de Leopoldo López, ¿no? Es decir, que hay un sector de la burguesía venezolana que se ha ido a vivir a España. Hoy lo reciben en España y lo recibe nuevamente a la derecha, me explico. Es cierto que la nueva ministra de Exteriores tiene que cumplir con el protocolo de recibirlo. Pedro Sánchez no lo va a recibir, lo cual indica una crítica total de la derecha española, que no se explica cómo Pedro Sánchez no lo reciba. Sí lo va a recibir el Ayuntamiento, la Intendencia de Madrid, porque está gobernada por el Partido Popular y le va a dar la llave de honor de la ciudad. Y sí va a ser un acto público con esos venezolanos que estábamos hablando, que corresponden con sectores muy, muy reaccionarios, gente que en las últimas elecciones españolas aparecía con banderas venezolanas en actos del Partido Popular y de Vox como respaldo a la derecha y la extrema derecha española, ¿no? Van a hacer un acto. También hay que decir que a las 12, a esta hora, prácticamente a las 12 horas españolas, hay una movilización también de carácter antifascista muy cerca de la que van a protagonizar las derechas apoyando a Guaidó. Como digo, a las 12 de la mañana, desde hace 15 minutos en España, estaba convocada una manifestación de repudio a la presencia de Guaidó. O sea que el ambiente, digamos, está bien calentito. Y lo que sí es real y lo que está presionando la prensa española es que todo indica que el Unidas Podemos, que como sabemos comparte gobierno con el Partido Socialista, habría presionado para que Pedro Sánchez no lo reciba. De todas maneras, el tema Guaidó y el tema Venezuela está hiper mega presente en la realidad política española, ¿no? Es decir, hoy si consulta a la gente en la web, los diarios españoles, la cara de Guaidó está en permanentemente, ¿no? Es una campaña realmente mediática apoyada por lo más reaccionario de la sociedad europea para darle un poco de barniz de presencia internacional al personaje, ¿no? Claro, importantísimo además para Guaidó y para los que lo respaldan esa pasada por Europa. Él ya había estado antes. Si se compara, ¿cómo lo encontrás en cuanto a qué respaldo tiene? El respaldo es exactamente el de la derecha y la extrema derecha. Es como si hubiera viajado a Uruguay, lo hubiera recibido Manini y Lacalle, claro, y claro. Ya está. Nada más y nada más. Nada ahí más. Está. Lo que pasa es que con mucho apoyo mediático, es decir, con claro. 40 cámaras de televisión y radio, pero que ni siquiera sectores, digo, por traducirlo a la uruguaya del Frente Amplio, lo hubieran recibido. Es decir, lo ha recibido y bien recibido con ovaciones, aplausos y tal, pero los sectores más extraordinariamente reaccionarios, es decir, como digo, la ultraderecha y la derecha más recóndita, ahí estaba el apoyo de Guaidó. El apoyo, ni siquiera la socialdemocracia ha tenido un apoyo muy claro, es decir, ha navegado, como se dice ahora, ha surfeado, ha hecho un poco de surf, pero no se ha decantado con claridad. Y a partir de ahí sí, de la derecha neoliberal, los demócratas cristianos, y cuanto más derecha, más apoyo. No creo que haya subido el apoyo, digamos, parlamentario, ¿no? Bien. ¿Y tuvo alguna acción de rechazo, de repudio? También hubo, por lo que hemos bichado por ahí. Exactamente. La más importante, y hay que estar atento, como digo, es la de hoy en Madrid, porque estaba convocado prácticamente todas las multitudes de organizaciones pequeñas, medianas y grandes de la izquierda española, convocaban, como digo, una especie de plataforma bolivariana que hay en repudio al personaje. Digo porque es interesante destacarlo, porque entre comillas, la gran prensa va a destacar solo el hecho de la manifestación que tiene la derecha venezolana y española esta tarde con Guaidó, y la otra va a haber que buscarla en la, como suele decirse, en los renglones chiquitos, ¿no? Claro. Importante lo que pase, porque el lugar donde es fuerte es afuera de Venezuela. Dentro de Venezuela no da pie en bola, no ya falló. Claro, sí, exactamente. De hecho, hay una rueda de prensa que dio el el ministro de Comunicación Rodríguez en Venezuela, en Caracas ayer, donde dedica 40 minutos a hablar del personaje, pero con pruebas que es realmente demoledor, es decir con informaciones contrastadas sobre quién está detrás, cómo está. De hecho, la plana mayor de la diplomacia norteamericana se ha volcado en Europa, pero la plana mayor de las embajadas norteamericanas a darle la logística al personaje, ¿no? Es decir, que ha podido tapar incluso, y por eso también quería destacarlo, que ayer hubo una grandísima movilización en Francia, o nuevamente, llevan 50 días movilizados. La de ayer fue otra de las grandes movilizaciones, y nos lo saca las agencias de noticias, nos lo sacan de las tapas, ¿no? Y sin embargo, ayer, como digo, casi un millón o más de un millón de personas en más de 400 movilizaciones en pueblos y ciudades a la vez, sí, en contra de la reforma de las pensiones y jubilaciones, ¿no? Y yo siempre digo que merece, amerita una reflexión sobre cómo nos manejan también a veces los medios de comunicación grandes, lo que debemos y no debemos hablar. Francia hoy no es tapa en ningún diario, en ninguna web europea, y sin embargo lo que ocurrió ayer fue realmente importante. Después de 50 días de movilizaciones, tener la capacidad de movilizar más de un millón de personas en las distintas ciudades, 300.000 en Francia, en París, es todo un dato revelador. Aparte, eran manifestaciones muy claras, se pueden ver fotos, banderas del Che, banderas latinoamericanas ahí presentes, y tenemos la obligación un poco como medios que estamos al otro lado de la trinchera de destacar estas cosas, porque ni el Observador ni la República nos lo va a poner. Exactamente. Bueno, no sé si queda algo, Jorge. No, un informe último que ha salido estos días también sobre la realidad de los llamados países del Este, otrora países del campo socialista, de un informe bastante, bastante meticuloso, del estudio de la degradación absoluta que en estos últimos 25 años han vivido esas sociedades, con millones, digo, porque esa cosa tampoco se dice, por ejemplo, de millones, te habla de 4,5 millones de rumanos que han abandonado el país, y una situación de miseria incomparable con la que vivían antes, que obviamente nadie hablaba de paraísos, pero el desplome en el campo de la salud, de la educación, de social, de todo tipo, y es un informe neutro del Parlamento Europeo, porque muchos de esos países, como digo, están dentro de la Unión Europea o luchando para tener los mismos derechos, es un desplome demoledor. Es decir, bueno, estamos hablando de una situación casi africana en países como Rumanía o Bulgaria o Hungría, ¿no? Vale la pena también decirlo, porque esto tampoco suele estar en los medios de comunicación importantes. Está claro. Muy bien, Jorge López Abe, muchas gracias por este informe, ¿eh? No, gracias siempre a ustedes. Un abrazo para todos, para la audiencia, al técnico y para ustedes dos. Muy bien. Igual para vos, para todos, y nos estamos encontrando en los próximos días. Cuando quieran, un beso grande. Chao, chao. Chao, chao.